Top Integración, porque es hora de conocer en qué posición está tu canción. Puesto número 5. Redimido junto a Cristín Di Clario. El nombre de Jesús. Venció la muerte al tercer día. Me dio la vida y viviré para siempre proclamar el nombre de Jesús. Puesto 4. Benja el Franco. Ella es. Ella es una princesa. Del cielo más brillante estrella, un río de rosas bajo luna llena, especial como nieve en la primavera. Puesto número 3. Músico, ¿de qué vale? ¿De qué vale quererte? ¿De qué vale llorarte? ¿De qué vale fingir que lo nuestro es de Dios? Puesto 2. Alex Zurdo, el pastor. Soy el pastor. Llévame. Este es el número 1 de la semana y por tercera semana consecutiva, Sócrates Sanz, Misión y Visión. Misión y visión que pusiste en mi corazón, el sueño que quedó plasmado por vos. ¿Quieres que tu canción favorita ascienda y ocupe el primer puesto? Entonces, apóyala a través de la línea telefónica 756-56-844 y búscanos en el Face con Top Integración, la cima de los éxitos.